Por Chile quiero brindar porque es un país hermoso. Lo digo llena de gozo, por eso quiero cantar. De la cordillera al mar deleita con su frescura y es una fruta madura desde Arica a Punta Arenas y tiro al aire mis penas brindando por su hermosura. Si es compartido, sí.